Thank you. Escuchamos tres canciones de Franz Schubert, Noche y Sueño. La Noche, y El Organillero, del ciclo de canciones Viaje de Invierno, en interpretación y arreglos para cello y guitarra de la chelista Anya Lechner, y el guitarrista Pablo Márquez. A continuación le invitamos a escuchar, tres nocturnos para cello y guitarra, en la menor andantino, en fa mayor adagio cantabile, y en do mayor allegro moderato, del compositor alemán, Friedrich Burgmüller. Interpretan Anya Lechner en el violonchelo, y Pablo Márquez en la guitarra. Escuchamos tres nocturnos para cello y guitarra, en la menor andantino, en fa mayor adagio cantabile, y en do mayor allegro moderato, del compositor alemán, Friedrich Burgmüller. Interpretaron Anja Lechner en el violonchelo, y Pablo Márquez en la guitarra. A continuación le invitamos a escuchar otro grupo de tres canciones de Franz Schubert. Canción del pescador, mar en calma y próspero viaje, y la romanza, la luna llena brilla en lo alto de las montañas, de Rosamunda, en interpretación y arreglos para cello y guitarra de la chelista alemana Anja Lechner, y el guitarrista argentino Pablo Márquez. Thank you. Escuchamos tres canciones de Franz Schubert: Canción del Pescador, Mar en Calma y Próspero Viaje, y la romanza, La Luna Llena Brilla en lo Alto de las Montañas, de Rosamunda, en interpretación y arreglos para cello y guitarra de Annie Lechner y Pablo Márquez. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la sonata para arpellone y piano en la menor opus 821 de Franz Schubert, también en interpretación y arreglo para cello y guitarra de Annie Lechner y Pablo Márquez, en tres movimientos: Allegro moderato, Adagio y Allegretto. Thank you.

Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos la sonata para arpeggione y piano en la menor opus 821, de Franz Schubert, en interpretación y también en arreglo para cello y guitarra de la chelista alemana Anya Lechner, y el guitarrista argentino, Pablo Márquez. Esto fue El Jardín de las Del-